Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más en el canal de nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de acompañarnos nuevamente en una charla. Hoy vamos a estar conversando con Izanami Martínez, con quien vamos a estar hablando sobre su paso de la New Age a la fe cristiana. Así que antes de contarles un poquitito más, quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que quieran compartir con nosotros, porque lo vamos a estar respondiendo en directo. Quiero contarles un poquitito sobre Izanami. Ella es madre, antropólogo, autora y formadora, también fundadora de Soulgate Media, experta en neurociencia y comportamiento humano y expresidenta de la Asociación Española de Startups. Hoy vamos a estar hablando y Izanami nos comparte su experiencia personal desde un pasado ateo protagonizado por prácticas de la New Age hasta su transición al presente siendo cristiana e hija de Dios. Así que yo ya voy a traerla para que nos acompañe, para que se sume a este espacio y comencemos a que nos dejen sus preguntitas, sus comentarios para poder ir respondiéndolos durante este directo. Vamos a ver si nos podemos conectar, vamos a darle unos minutitos. Mientras tanto, por favor, déjenos acá en los comentarios desde dónde nos están acompañando hoy. Cuéntenos un poquitito más sobre ustedes. Vamos a ver si nos logramos conectar. Le voy a enviar. Ya tiene la invitación, vamos a ver si la puede aceptar. Vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, cuéntenos, acá está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? Muy bien, Izanami, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchísimas gracias a ti, bueno, por proponer este tema también tan personal, así que vamos a ir de una vez con este tema, ¿sí? Cuéntanos un poquitito tu interés por la New Age, ¿cómo comenzó? Pues comenzó desde la infancia. Nací en una familia bastante peculiar para ser 1984 en Madrid. Y en aquella época, pues mis padres eran budistas en una España profundamente católica. Éramos vegetarianos. Yo cuando llevaba al colegio los bocadillos de aguacate machacado me miraban como eso que es lechuga. O sea, era una cosa totalmente distinta. Y lo viví en casa desde pequeña. O sea, en las revistas que teníamos en casa era la revista Año Cero, que hablaba de avistamientos, de aliens y cosas por el estilo. Mis padres eran profesores de yoga, mi padre hacía cartas astrales, tirábamos las cartas de tarot. O sea, yo crecí literalmente en el New Age. Temas que ahora son muchísimo más comunes, pero estamos hablando ya hace bastantes años. Seguramente era un poco distinto y también muy disruptivo para ti en comparación a los colegios. Casi siempre los colegios son católicos, por lo menos de este lado del mundo. Así que me imagino que ha sido súper interesante para ti crecer con esta dualidad. Así es, así es. Lo bueno es que yo creo que cuando a lo largo de nuestra infancia, por un motivo o por otro, nos enfrentamos al rechazo de los demás y nos enfrentamos a dificultades sociales por ser diferentes por el motivo que sea, eso por una parte impide que crezcamos con un autoconcepto sólido, pero a la vez nos da una capacidad de relativizar y de saber que uno sobrevive al rechazo ajeno y que si a alguien no le parece bien, como la señora que decía antes que estaba, no sé si tú o yo, un poco despeinada, pues lo lees y dices, pues, hija, pues me he peinado lo que me ha dado tiempo, pero adquieres como una capacidad de relativizar y de entender que cuando alguien critica, lo hace desde su dolor y que dice más de esa persona que de ti misma. Cuéntanos un poquitito, Isarami, ¿en qué momento o a partir de qué momento empezaste a cuestionar estas enseñanzas New Age? Pues fue bastante reciente, hace unos 3 años más o menos. Yo ya sentía que la rueda de para poder tomar una decisión profesional, tener que consultar antes con la tarotista y para poder resolver un trauma del pasado, como ya me había hecho masaje metamórfico, intentar buscar entonces el Theta Healing y entonces los registros akáshicos y entonces, o sea, era esa sensación de ir de terapia en terapia, de técnica en técnica, todas te daban como un poquito de luz, pero al final las pesadillas continuaban, la angustia continuaba y llegaba un punto que no se veía la luz al final del túnel, ¿no? Y por otro lado, esta filosofía que hay ahora de la ley de la manifestación, de que tú creas tu propia realidad, que tu realidad responde a tu nivel vibracional, a todo esto, claro, eso pone todo el peso en ti. Si no soy millonaria es porque no he elevado mi vibración lo suficiente. Si no tengo al marido de mis sueños es porque no lo he podido manifestar. Y luego, en la vida real, en el día a día, no todo está en nuestro control. Vivimos en países, en culturas, en los que ocurren un millón de cosas a nuestro alrededor que están fuera de nuestro control, pero cuando vives con una cosmovisión en la que toda la responsabilidad de absolutamente todo lo que te pasa, bueno o malo, es tuya, el peso es agotador. O sea, es absolutamente agotador. Entonces ya en una de las últimas terapias que fui, me acuerdo que la terapeuta me dijo, bueno, te acabo de medir la vibración y estás justo a 1000 no sé qué de alcanzar ya a tu ser superior y de estar a punto ya de, bueno, ya está, vas a ser tu propia diosa y manifestar tu realidad. Me dijo, lo único que te falta es abrazar tu sombra, porque todavía en ti la dualidad del bien y del mal está muy definida y hasta que no abraces tu sombra, no vas a trascender el ego y ya poder ser tu propia diosa. Y en ese momento se me cayó algo en el estómago, ¿sabes? Esta sensación de ¡pum! Y esa voz interior diciendo, es que yo no quiero abrazar mi sombra, es que yo no quiero abrazar el mal, porque el mal es malo, y el mal es el que, por una parte, a mí me ha hecho llorar y pasarlo muy mal, pero el mal es el que me ha hecho hacerle daño a mis hijos, hacerle daño a mi marido, hacerle daño a mi familia, y yo no quiero abrazar eso. Entonces, esa sesión fue como el punto de inflexión en el que di un paso atrás y dije, esto no me está sirviendo. Fíjate que este fue el punto de inflexión, vamos a decirlo. Y a partir de allí, ¿cómo empezó entonces esa búsqueda para quizás encontrar respuesta en otros lugares que no son a los que has estado acostumbrada siempre? Pues Dios es muy creativo y lo podemos ver en la creación. Si no lo fuera, habría solo un tipo de flores y hay 1000 millones de tipos de animales, de flores, de colores diferentes. Y con la conversión de las personas, no hay una historia de conversión igual que otra. Hay personas que pasan de 0 a 100 en una noche porque tienen una visión o tienen un sueño. Y en mi caso fue muy poquito a poco. Fue muy poquito a poco. Yo fíjate que venía de, no es que fuera atea, es que yo era anti al máximo Dios, la iglesia, los mandamientos. O sea, para mí no es que fuera algo neutral o que hubiera crecido católica y me hubiera alejado. Es que para mí eso era lo peor que podía existir. Entonces, Dios fue obrando en mí muy poquito a poco. Yo soy, en España lo llamamos empollona, o sea, amo aprender, tengo un pensamiento muy crítico, necesito entender muy bien las cosas, y entonces dije, bueno, pues voy a empezar por el principio, y Dios puso en mí el deseo de empezar a leerme la Biblia. Y normalmente recomiendan empezar a leerse la Biblia desde el Nuevo Testamento, que es como, oye, la historia del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, Pero yo dije, no, yo me la voy a empezar a leer desde el principio hasta el final. Que yo me acuerdo que hay gente que me decía, ¿estás segura? O sea, porque el Antiguo Testamento es denso. Que además, curiosamente, el Antiguo Testamento lo compartimos como libro sagrado judíos, musulmanes y cristianos. Técnicamente, judíos, musulmanes y cristianos alabamos al mismo Dios, tenemos los mismos mandamientos y compartimos casi 6.000 años de historia que para nosotros es un libro sagrado, ¿no? Entonces yo me empiezo a leer el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento es muy evidente todo el rato cómo Dios aborrece el pecado, que el pecado no es otra cosa que hacer cosas que están alejadas de él y que por tanto son malos para nosotros y para los demás. Y ese Dios, con mucha paciencia pero muy contundente, que mataba a personas en el sitio por hacer cosas malas, por hacer el mal, que aborrecía el mal, de pronto resonó con mi corazón y fue como, ostras, en esta cosmovisión el mal es malo y el bien es bueno. Y nadie me pide que abrace el mal, todo lo contrario, lo que me están diciendo es que si bien mi cuerpo tiende al mal y tiende a rechazar a Dios y tiende a gustarle la lujuria y la gula y mentir y todo eso, este libro lo que me está diciendo es que Dios hizo hombre, vino, murió para permitir que mis pecados murieran con él en la cruz y yo pudiera vivir una vida con gozo, con paz y alejada de lo que me hace hacerle daño a los demás y a mí misma. Y ahí, para siempre. Fíjate, qué curioso, me encanta como lo dijiste, Dios es muy creativo y de alguna manera te fue guiando también, ¿no? También según lo que tú necesitabas, solamente tú tenías que ir como descubriéndolo. ¿Puedes contarnos qué diferencias notaste en tu vida antes y después de abrazar la fe cristiana? Es que soy otra persona. O sea, la obra que hace Dios en nosotros, que por eso cuando en la Biblia se dice que tenemos que morir en carne, que tenemos que esas frases de abandonar nuestra madre, nuestro padre, nuestra casa, nuestra vida, volver a nacer de nuevo, esa es realmente una de las promesas que te hace Dios. Te dice, yo sé que tu carne tiende a comer más y más rico, a hacer más scroll en el móvil, a quedarte horas viendo Netflix, a fumar, a tomar, a tener relaciones sexuales. Yo lo sé, porque conozco cada uno de tus pensamientos y cada una de tus emociones. Y yo me he hecho hombre y he vivido en el mismo mundo que vives tú. Yo lo sé. Y como sé que tú, en cuerpo únicamente, eres y vas a ser incapaz de luchar contra los deseos de la carne, mi promesa es que al hacerte tu hijo, al hacerme hijo tuyo, o sea, al adoptarte como hijo, yo voy a poner en ti el Espíritu Santo y voy a ir intercambiando tu corazón podrido por los frutos de la gracia, que son la paz, la mansedumbre, la sabiduría, la misericordia. Y de pronto ya no te apetece escuchar la misma música. Y de pronto ya no te apetece vestirte tan apretada y de pronto ya no te apetece hablar mal de los demás. O ya no te apetece tomar tanto o ya no te apetece... Y te das cuenta que son cosas que antes... O sea, no es que no te dieras cuenta de que estabas pecando y haciendo cosas malas para ti y para los demás. Es que las disfrutabas. Es que disfrutabas hablando mal de otras personas y riéndote. Disfrutabas mintiendo para que no te pillaran. Disfrutabas imaginándote cómo sería tu vida si estuvieras casada con el marido de otro. Lo disfrutabas, pero él lo que te da es la capacidad de darte cuenta de eso y la fuerza para dejar de hacerlo. Y cuando dejas de hacer todas estas cosas, porque los mandamientos no son otra cosa que un manual para la vida, para vivir bien. O sea, todos los mandamientos, cuando nos dejamos llevar por esos pecados, acabamos mal. O sea, si estamos todo el día acostándonos con personas solamente por sexo, yo lo he hecho y te acabas sintiendo vacía, te acabas sintiendo sucia y te acabas sintiendo muy sola. Si te lanzas a la comida y a comer o a envidiar la vida de otros, acabas mal tú. Entonces, cuando Dios te permite apartar todo eso de tu vida, que nunca es al 100%, porque siempre quedan cosas, te da un gozo, te da una paz y una capacidad de... Claro, porque por una parte el pasado ya no te preocupa. Dejas de sentir culpabilidad, porque sabes que Él ya sabe lo que hiciste y te lo ha perdonado. El futuro tampoco te preocupa, porque parte del trato de ser hijo de Dios es dejar tu vida en sus manos. Y entonces, claro, yo desde mi pensamiento crítico, yo al principio decía, pero ¿cómo voy a dejar la vida de mis hijos en mano de Dios? ¿Cómo voy a orar y a decirle, Dios, que se haga tu voluntad con mis hijos? Y luego yo decía, digo, ¿pero quién va a saber mejor que la inteligencia que diseñó las cadenas de ADN? O sea, cualquier plan que él pueda tener para mi vida es mejor que cualquier plan que se me pueda ocurrir a mí. Porque ya me he demostrado a mí misma de estar con una pareja de, ¡ay, no, por favor, no me dejes, no me dejes, no me dejes! Y años después decir, ¡ostras, menos mal que me dejó! Y eso nos ha pasado a todo el mundo. Y todos somos conscientes que lo que queremos ahora no es necesariamente lo que será mejor para nosotros, pero eso Dios sí lo sabe. Entonces, tú dejas el futuro en sus manos, el pasado te lo perdona, vives en el presente y vives debiéndote solo a Él. Y eso te da una fuerza, porque de pronto ya no tienes por qué decirle que sí a todo el mundo, porque tú solo respondes ante Dios y tienes la fortaleza de saber que lo que Él te manda está bien. Y si al de al lado no le gusta, es su problema. Mira qué lindo, y esto es súper interesante también, es un poco el empoderarnos, y acaba mi siguiente pregunta, ¿sí? Tu entorno, tu familia, ¿cómo fue ese contraste cuando tú empezaste a entender o a descubrir este camino hacia la fe cristiana con respecto al entorno, sobre todo el familiar, que es lo que más influye para nosotros? Pues yo de antes de esto ya no tenía relación con mi madre, con mi padre tengo poca, pero en mi entorno más cercano, fíjate que una de las primeras cosas que Dios me llevó a hacer fue comprarme una cruz, pero la tuve escondida en el cajón 6 meses, porque me daba vergüenza que me la vieran puesta, porque yo era como la guía del esoterismo. Yo era la típica amiga de, ay tía, estoy súper deprimida. Bueno, acabo de probar una terapia de Theta Healing que te va a encantar. Otra que, ay, bueno, voy a hacerte unos registros akáshicos con no sé quién. Y yo tenía una agenda de tarotistas, adivinas, todo lo que te puedas imaginar. Entonces yo era la que en mi vida personal y en mis redes sociales estaba continuamente hablando de energías, de manifestación, de tal, de no sé cuánto. Entonces, claro, de pronto dejar de ser esa persona y convertirme en la persona que lleva la cruz cristiana, 6 meses estuve. Y luego, a nivel más familiar, mi esposo sigue siendo ateo, pero es completamente respetuoso con mi fe. Él ve lo que me ayuda, él ve cómo me está ayudando a salir de la depresión, cómo estoy mejor a todos los niveles, y se alegra muchísimo por mí. Me dicen, gracias a ti me he puesto una cruz desde que te la vi en persona en una charla. ¡Cuánto me alegro! Y mis hijos, sí, mis hijos les voy leyendo la Biblia, les voy contando, pero al final la fe no es algo que tú puedas convencer a alguien. Porque no hay persona humana, aunque seas el rey de la dialéctica, si esa persona no ha sido llamada por Dios, no va a creer en él, ni va a estar interesada, ni le va a parecer bien. Entonces, nosotros no tenemos que intentar convencer a nadie de nada. O sea, yo a mis hijos les hablo de Dios, y cuando sean mayores y se lean la Biblia y tomen la decisión consciente, decidirán o no. Pero no es mi responsabilidad. Ah, y luego, curioso, hubo gente más cercana, que no me lo dijeron a mí, pero se lo dijeron a mi marido, que se preocuparon mucho por mi salud mental. Que esto es muy divertido. Porque nadie se preocupaba por mi salud mental cuando yo decía que era la reencarnación de Isadora Duncan, que mi alma venía del planeta de Mintaka y que hacía cartas astrales y hablaba con... Ahí a todo el mundo le parecía que yo estaba fenomenal. Ojo, no estoy diciendo que quien crea en esas cosas esté mal, ¿eh? Porque hay muchísima verdad en el ocultismo y muchísimas cosas son reales. No estoy diciendo que sea eso. Pero cuando de pronto digo que soy cristiana, que empiezo a leer la Biblia, que voy a la iglesia todos los domingos, hubo gente muy preocupada por mi salud mental. de pensar que se me había agravado la depresión, que había desarrollado un trastorno paranoide de no sé qué. O sea, sí, muy interesante. Es que me parece súper curioso porque yo creo que somos muy jóvenes y la religión a lo mejor no la entendemos como se entendía antes. Entonces, estas generaciones son más sueltas y quizás se convierte tenerlo tan cerca con alguien como tú que lo comunica, que lo dice, que lo verbaliza, que lo muestra, quizá pueda ser como muy impresionante porque casi parece que es algo de lo que ya no se habla. Sí, total, total. Es como que ahora mismo en esta cultura ser antiguo es revolucionario. Está como vuelta la cosa. Pero al final, a lo que te lleva la fe cristiana, o sea, los dos grandes mandamientos que resumió Jesús en el Nuevo Testamento, que anula la ley y los 10 mandamientos anteriores, el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas, y este es muy profundo, mucho más de lo que parece. ¿Qué significa amar más a Dios que a todas las cosas? No poner absolutamente nada por encima de hacer el bien. Es decir, no poner el ganar más dinero por encima del bienestar de mis empleados, mis colaboradores u otras personas. No poner el, yo qué sé, verme más bonita por encima de mi salud o del bienestar de mi familia. O sea, al final, amar a Dios por encima de todas las cosas es llevarnos a no idolatrar ni nuestra belleza, ni nuestro dinero, ni a otra persona por encima de Dios. Y eso nos libra de muchísimas relaciones tóxicas. En el momento en el que no puedes poner a nadie por encima de Dios y tú sabes que todo lo que quiere Dios para ti es bueno, te viene un ser humano a intentar manipularte, controlarte y tratarte mal y le dices, no, mi vida, yo solo respondo a mi padre. Y luego el segundo mandamiento es tratar al prójimo como, o sea, tratar a los demás como te gustaría que te trataran, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ser cristiano implica intentar por todos los medios ser la mejor persona posible. Y aún así es contracultura, pero ahí vamos. Bueno, ahí vamos y vamos a ir, aprovechemos este ratito para responder todas las preguntas que nos dejen por el chat. Tenemos a Nania, nos dice, ¿crees que con la fe se puede superar el TCA? Pues no te puedo responder. Yo tuve trastornos alimenticios de pequeña, anorexia y bulimia, las dos cosas, y ahora mismo estoy en el proceso de salir de una depresión, y en esta depresión he tomado medicación, he estado ingresada en un hospital psiquiátrico, estoy yendo a terapia cada semana, cada dos semanas, y estoy además apoyándome muchísimo en la fe. Entonces, no te voy a responder que solo con la fe se resuelve nada, porque Dios al final nos ha dado los medios de la medicina para curarnos. Y lo que sí te puedo decir es que con la fe, o sea, la depresión con tratamiento sin la fe y la depresión con tratamiento con la fe no han tenido nada que ver. O sea, con la fe estoy evolucionando muchísimo más rápido en terapia, la medicación me la están reduciendo muchísimo, mi día a día es mucho más agradable y sobre todo estoy como mi identidad está sentada en ser una hija de Dios, es que ya casi nada me puede hacer el daño que me hacía antes. Muchas gracias por tu respuesta. Por acá, bueno, nos deja muchos mensajitos también de cariño. Yo quisiera que nos cuentes, sí, un poquitito, ¿cuál fue la lección más valiosa para ti en esa transición? Que digas, esto para mí cambió la vida, me cambió la vida. Que no somos buenos por naturaleza. Fue, además, lo que más me costó aceptar. O sea, yo había crecido creyéndome súper especial, súper diferente del resto de las personas, creyendo que todos mis errores estaban justificados por el dolor que había sufrido en la infancia y que tenía derecho a tratar mal a los demás porque me habían tratado mal a mí de pequeña. Y yo creo que lo más difícil en cualquier proceso de conversión o en cualquier proceso de terapia atea en general es reconocer tus propios errores, reconocer la maldad que hay en ti, reconocer el daño que te has hecho a ti mismo y el daño que le has hecho a todas, a otras personas, y reconocer que las personas que te rodean tienen buenas intenciones muchísimas veces, pero igual que tú, no tienen la capacidad de hacer todo el bien que les gustaría hacer, porque al final nos dejamos llevar por los instintos, nos dejamos llevar por la envidia, nos dejamos llevar por el ego, nos dejamos llevar por mil cosas que nos hacen hacer cosas muy dolorosas. Pero lo hermoso de todo esto es que ese es el paso previo a recibir a Dios, porque recibir a Dios implica recibir el perdón. O sea, esto básicamente es que por todas las cosas que hemos hecho, todos deberíamos ir a la cárcel según la ley del bien y el mal, ¿no? La ley de Dios. Y como Dios nos quiere muchísimo, aunque nosotros le odiábamos en esa época y le insultábamos y le gritábamos y nos reíamos de él y hacíamos todo lo que no le gustaba, Dios dijo: es que quiero que pasen la eternidad conmigo. Y entonces se hizo hombre, murió y con su muerte nos pagó la fianza a todos. Y es ese perdón el que se acepta. En el momento en el que tú, Dios te lleva a ver todo el daño que has hecho, un segundo después te recuerda que eso ya está perdonado. Que él sabe todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. Y como dicen los mexicanos, que le vale madres porque ya te ha perdonado. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos a ir con Anuka. Nos dice lo siguiente: ¿crees que es incompatible Dios con el tema de energías? ¿No piensas que todos somos energía y todos somos Dios? Vale, esta pregunta es súper común. A ver, el mundo espiritual existe y eso es así. Dios, en el principio, me dicen ahí que creo que todos los caminos conducen a Roma. Si nos guiamos por la Biblia, Jesús es la verdad, el camino y la vida, y no se llega al Padre si no es por Jesús. Entonces, si no eres cristiana y no crees en el Dios cristiano, fenomenal, pero hay muchos cristianos que creen que al final todos los caminos llevan a Dios y bíblico no es. Vale, me preguntabas, perdóname que se me ha ido la. Se me ha ido. No, estamos hablando Las de energías, las energías, sí, sí, que es vale, las incompatible. energías. Entonces, el mundo espiritual existe, la realidad espiritual existe. Dios creó primero a los ángeles, a todos los ángeles, y luego cuando Satanás sintió envidia de que Dios iba a crear al hombre y que iba a ser muy especial para él, sintió envidia, montó una revolución y Dios los echó a todos del cielo y ellos están, existen, se comunican con las personas, hacen milagros, apariciones, te dicen cosas sobre tu futuro que son ciertas, te dicen cosas sobre tu pasado y permiten que te enganches al New Age porque hay muchísima verdad. Quizá los que estáis viendo este canal o estéis escuchando esto, habéis tenido experiencias sobrenaturales con el otro lado, habéis hecho viajes astrales, habéis visto a entidades, habéis sufrido terrores nocturnos, ataques en sueños, todo eso es real porque existe. Entonces, eso es para responder a que sí, yo creo que las energías existen. Luego, desde el punto de vista físico y biológico, las personas tenemos energía, somos energía, que es la que nos hace movernos. Todos podemos sentir la energía en una habitación, la energía en una casa. Tenemos esa sensibilidad de cuando estamos con una persona muy negativa, nos baja la energía y nos vamos. O sea, todo eso es. Hay gente que lo niega, pero es que es algo que vivimos todos, todo el rato. Ahora, que todos somos Dios, y esa es la clave de todo. Todos somos criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios, Él pone en nosotros lo que se llama la gracia común, que es esa bondad innata que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Eso que hace que los niños, por esencia, sean generosos, que cuando veamos algo horrible que le pasa a alguien, sintamos empatía y suframos por esa persona, nos hacemos hijos de Dios. cuando le entregamos nuestra vida, cuando aceptamos el perdón que nos da con la muerte y la resurrección de Jesucristo, y ahí es cuando Dios nos da el Espíritu Santo. Y no somos Dios, porque para ser Dios tendríamos que ser capaces de hacer así y crear un conejo, o de hacer así y hacer que se hiciera de día. Ese es el poder que tiene Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza en creatividad, en capacidad de amar, en capacidad de divertirnos, en capacidad de tener fortaleza, determinación. Todo lo bueno que tenemos es de Él y es hermoso. Y conozco un curso de milagros, pero no es bíblico, que acabo de ver la pregunta. Entonces, estamos hechos a su imagen y semejanza, pero no somos soberanos como Él, no somos ilimitados como Él, no somos omnipresentes, no somos omniconscientes y no tenemos esa sensación de, no tenemos esa justicia porque seguimos fallando. Y Sarami, mil gracias por haber estado hoy con todos nosotros. Nos ha corrido el tiempo, pero ha sido un gusto enorme compartir contigo, escuchar todas tus experiencias, tu testimonio y también leer a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Quiero dejarte, y Sarami, el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y agradecerte nuevamente el tiempo para estar acá con nosotros. Nada, mil gracias por venir y por haberos quedado. Espero que mi intención no era la de convencer a nadie, porque ya, como ya he dicho, ningún ser humano tiene la capacidad de hacer que nadie reciba la fe. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero si mi historia os ha servido para ver el cristianismo, quizá con otros ojos, más parecido a una relación con Dios y no tanto a una religión más institucionalizada, pues me alegro muchísimo. Así que os mando un abrazo enorme a todos y a todas y gracias a Mindalia por invitarme y por generar este espacio. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos estuvieron acompañando. Quiero recordarles que esta información valiosísima la van a poder volver a escuchar, compartir para que llegue a todas las personas que quieran conectar con esta información. Lo van a encontrar en nuestra cuenta de Instagram y también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, en diferido. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos en la próxima.